FM Oriente continúa respetando el protocolo de distanciamiento social. Continuamos ofreciéndole a nuestros oyentes la mejor programación. Recomendamos seguir tomando los recaudos necesarios para evitar los contagios, usar barbijo o tapabocas, lavarse las manos, evitar las reuniones de más de 10 personas, sanitizar los espacios comunes y la entrada y salida en cada hogar. No cuesta nada y salva vidas. Es un mensaje de FM Oriente, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.